siento que la fiesta y todavía no me ha pagado. Pero allá en las aguas me detuvo Agustinita. Le toqué la fiesta y todavía no me ha pagado. Si Agustín el mala paga, a mí me tiene que pagar. Si Agustín el mala paga, a mí me tiene que pagar. Porque la voy a demandar y la llevo a la oficina de las aguas. Porque la voy a demandar y la llevo a la oficina de las aguas. Agustín es mala paga, ya se publicó. Lo que digo es que no engaña a un hombre como yo. Agustín es mala paga, ya se publicó. Lo que digo es que no engaña a un hombre como yo. Estudiando su libro para dar el modo de engañar a Juan Manuel. Pero Agustinita estaba estudiando su libro para dar el modo de engañar a Juan Manuel. Si Agustín es mala paga, a mí me tiene que pagar. Si Agustín es mala paga, a mí me tiene que pagar. Porque la voy a demandar y la llevo a la oficina de las aguas, porque la voy a demandar y la llevo.